Yo soy Pablo del Morocho y con esto te abrocho. ¡Sí! Ay, como la mueven todas las solteras, ay, como la mueven todas las casadas, y todos nosotros te vamos cantando así. ¡Mueve la colita! Nosotros te vamos cantando así.